Artículo 14 bis. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a... Descanso y vacaciones pagadas. Jornada limitada. Jubilaciones y pensiones móviles. Igual remuneración por igual tarea. Derecho de huelga. Salario mínimo vital móvil. Organización sindical libre y democrática. Seguro social obligatorio. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a...